maldita que me tenís mal. No me dejáis respirar, el sol y el cemento me van a matar. No me quiero levantar. Ay, ay, mamá. Ciudad que me quita vida. Ay, mamá. Mejor voy a vacilar. Oh. Camino por las calles de mi Santiago. Esta es mi casa, este es mi lugar. De cabro chico fui carreteando de plaza en plaza por la ciudad. Acá mi gente se fue olvidando de ser vecino y de conversar. Aquí se anda todo estresado, solo se vive para trabajar. Ciudad maldita que me tenís mal, no me dejáis respirar. El sol y el cemento me van a matar, no me quiero levantar. Ay, ay, mamá. Ciudad que me quita vida. Mejor voy a vacilar. Ahora mi toquito. Mira que Santiago se pone feo. Mira que Santiago me tiene mal. Mira que las calles se van pudriendo, llenas de rabia y desigualdad. Mira que los diarios me van mintiendo, van ocultando la realidad. Mira que Santiago me tiene chato. Mejor me arranco, me voy de acá. Ciudad maldita que me tenís mal, no me dejáis respirar. El sol y el cemento me van a matar. No me quiero levantar.